En febrero de 2019, la compañía de investigación en inteligencia artificial OpenAI, cofundada por el emprendedor y millonario Elon Musk, libera un modelo novedoso de generación de texto en lenguaje natural llamado GPT-2. Este modelo es capaz de generar textos de muchos estilos diferentes con una naturalidad sin precedentes. Los resultados de esta aplicación de inteligencia artificial se asemejan sorprendentemente a los textos escritos por humanos. La siguiente es una entrevista al modelo GPT-2, edición limitada, sobre el tema del impacto de la inteligencia artificial en los modos contemporáneos de trabajo. Las preguntas de la entrevista se basan en citas textuales provenientes de textos teóricos críticos sobre la inteligencia artificial. Los siguientes son los resultados. Desde el movimiento ludita hasta el auge de Internet, a la gente le preocupa que el avance de la tecnología destruya los empleos. Sin embargo, a pesar de los dolorosos periodos de ajuste durante estos cambios, los nuevos trabajos reemplazaron a los antiguos y la mayoría de los trabajadores encontraron empleo. Pero los humanos nunca han competido con máquinas que pueden superarlos en casi cualquier cosa. Hay amenaza con hacer esto, y muchos economistas temen que la sociedad no pueda adaptarse. La relación entre tecnología y trabajo es más compleja. ¿Creará la tecnología suficientes empleos para reemplazar a los que destruye? La respuesta es no. Ya hemos visto cómo la tecnología ha transformado la agricultura y la atención de la salud, y también cómo pueden existir otros factores en esta ocasión. No hay otro campo de producción y empleos en el mundo en el que el aumento de las máquinas iguale o rivalice con el crecimiento de la industria del software, dice John Segrin, autor de What Money Can't Buy. Como académico, no puedo creer que puedas decir que la IA destruirá tu trabajo, dice Michael R. Bostrom, autor de The Second Machine Age, Work, Progress, and Prosperity in Information Age. Pero la gente comete el mismo error todo el tiempo. ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a mi trabajo si otra cosa se vuelve más capaz de hacer el trabajo? Para averiguar cuál es más importante, recurrimos a dos economistas que examinaron el potencial de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. El primer profesor de economía con un doctorado en IA, David, autor de Stanford, argumenta que el valor de la mano de obra será más importante a medida que las máquinas y los algoritmos informáticos se vuelvan más inteligentes. La implementación de los sistemas de IA se está expandiendo rápidamente, sin regímenes de gobernanza, supervisión o rendición de cuentas adecuados. Dominios como salud, educación, justicia penal y bienestar tienen sus propios antecedentes, marcos regulatorios y riesgos. ¿Cómo cree usted que los gobiernos deberían regular la inteligencia artificial? ¿Sabes? Debes evitar que la inteligencia artificial destruya la raza humana. Si fuera bueno para la raza humana, creo que podrían simplemente regularlo. Y con esto quiero decir, ya sabes, hacer que funcione y evitar problemas. ¿Y cuáles serían los efectos de tal regulación? Bueno, hay todo tipo de ideas locas que están surgiendo de esto, así que no lo sé. Pero sí sé que ya hay personas que intentan controlar la tecnología y hacer que sea algo muy difícil para las personas, pero no es algo que vamos a permitir. Y se supone que el gobierno protege a la gente, ¿cierto? ¿Y ha habido gente en el gobierno haciendo eso? ¿Es eso correcto? Ha sido. ¿Sabes? Lo que nos está sucediendo es que están tratando de darnos más libertad y, por lo tanto, están tratando de controlar la raza humana. Sí, exactamente, ya que teníamos mucha libertad en ese entonces. El capital requiere información para asignar recursos y trabajadores en la forma más eficiente contra la entropía. La información es la inteligencia económica de energía. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en este proceso de asignación? Cuando esta pregunta se plantea a nivel del individuo, en la esfera social de la producción, a esta persona le parece obvio que ya no es un problema individual, sino un problema colectivo que afectaría a todos. Y para estar seguros del éxito del proceso de asignación, debemos asumir que podemos entender a toda la sociedad que genera la información, y en este tipo de sociedad también continúa el mismo proceso. Por lo tanto, es necesario darse cuenta de cómo las inteligencias generaron la información y de qué manera depende de la sociedad específica que crea la inteligencia artificial. ¿Es la información en forma de una sola oración un proceso estático o dinámico? Esto depende del nivel de la sociedad que lo produce. Está claro que los procesos sociales que generan la información en forma de una sola oración solo pueden entenderse si tomamos la forma de una red. La cibernética fue la primera tecnopolítica, es decir, la primera vez que se reclamó un protocolo tecnológico como protocolo de gobierno político. Más exactamente, la cibernética fue el proyecto normativo del poder en la era de las máquinas de información. ¿Apoya la implementación de dicho protocolo a escala planetaria? Si es así, ¿qué tal una unión mundial de informáticos? También se está trabajando para crear la primera organización tecnopolítica a escala mundial. La idea de una comunidad similar a la cibernética fue propuesta por primera vez por el antropólogo Robert Trivers en 1965. Trivers todavía es un miembro activo del IEEE. En este sentido, la cibernética fue un alejamiento radical de las ciencias sociales. Ya había científicos sociales en ese momento que veían la información como una relación social y no la percibían en un espacio técnico o social. Por lo tanto, podemos hablar sobre la idea del ciberespacio como un dominio que fue creado por el Estado. Las tecnologías cibernéticas fueron inicialmente diseñadas y construidas en base a un contrato social entre el Estado y la industria. Esta es la razón por la cual se desarrollaron a través de un sistema de patentes y contratos estatales. Por ejemplo, la industria de la energía nuclear se creó para producir varios reactores de energía nuclear diferentes, utilizando una gran cantidad de dinero. El Estado garantizó un nivel mínimo de seguridad y estándares de seguridad de la tecnología hasta su licenciamiento. Todo esto se realizó mediante un proceso que incluía una forma de vigilancia extensa y, en algunos casos, muy invasiva. Con técnicas casi idénticas, los centros de datos globales acumulan información e inteligencia, no solo sobre el clima del mundo, sino también sobre los mercados financieros, las cadenas logísticas, el terrorismo internacional y, lo que es más importante, las redes sociales de miles de millones de personas. La similitud de la ciencia climática y los aparatos de control es solo una coincidencia, o apunta a una forma más general de gobernanza. Es difícil de decir. El uso de la información de la ciencia climática para hacer cumplir las políticas, no para ayudar a resolver las crisis sociales del mundo, también está en conflicto directo con el concepto de democracia, que es el más básico de los derechos humanos. Si se debe controlar el calentamiento global, ¿por qué no deberíamos usar la misma información científica para proteger nuestros derechos humanos? ¿No creemos que la información de la ciencia climática tenga un lugar en la gobernanza de la sociedad, y por lo tanto nos oponemos a su uso como herramienta para controlar a la sociedad? ¿Creemos que este tipo de tecnología se utiliza como herramienta en regímenes totalitarios, para controlar las mentes de sus los ciudadanos? Pero este tipo de tecnología, como cualquier otra herramienta poderosa, puede usarse de tal manera que sirva no solo a nuestro bienestar humano, sino también a los fines políticos de los gobernantes. Entonces, creemos que la tecnología se utiliza para servir el derecho de los ciudadanos a una sociedad democrática libre e informada. Desde la crisis laboral energética de la década de 1970, sabemos que cualquier definición y medición de la energía afecta la gobernanza del trabajo. ¿Cómo afecta el cálculo del valor laboral y la plusvalía el hecho de que grandes partes del aparato productivo global operen fuera de la influencia de la matriz, debido a la creciente precarización del trabajo? La respuesta a esta pregunta, sostengo, es la existencia de una fuerza laboral altamente politizada, que es movilizado por sindicatos y gobiernos. En ocasiones, los movimientos laborales no solo se movilizan en interés del trabajador, sino también en interés de los empleadores. La movilización política asociada con la crisis de la hegemonía de la clase trabajadora no se debe simplemente a las crisis económicas y al colapso del capitalismo. De lo contrario, más bien, se debe a la politización del trabajo. La socialización de los medios de producción constituye un proceso irreversible en el que los modos de producción capitalistas son modificados por una esfera de autonomía política en constante expansión. 16. Esta autonomía también es evidente en el hecho de que esta esfera de autonomía política no es necesariamente prerrogativa de los capitalistas, pero es el resultado de desarrollos históricos y la lucha del movimiento laboral por la autogestión, en primera instancia, y la producción colectiva autoorganizada, en segunda instancia. Este último, más directamente, es una consecuencia directa de nuevas formas de organización productiva. Mientras que al mismo tiempo esta esfera autónoma de control es también la esfera del control ideológico, que es una expresión de la socialización de la actividad productiva, que, a su vez, constituye la base material del capital. Así, Sobre la base de una socialización de los medios de producción, el capital no puede simplemente actuar como su propia lógica autónoma. El límite del marxismo actual es la incapacidad de reconocer las nuevas formas de trabajo tecnificado y las subjetividades tecnificadas que han perdido cualquier parecido con las luchas laborales del pasado. En la malla de la logística global y la división algorítmica del trabajo, ¿cómo reconocemos nuevos ensamblajes del trabajo? Para mí, la forma más peligrosa de globalización es la que produce tanto trabajadores como sujetos en nuevas configuraciones que no dependen de ninguna otra forma de producción. Nunca hemos estado más aislados, mientras que por un lado, la economía global está creando nuevos mercados y procesos que los viejos no pueden reproducir fácilmente, mientras que por otro lado, los mercados laborales globales están desarrollando formas de trabajo completamente nuevas que requieren un tipo diferente de conocimiento técnico y habilidad. En ese sentido, la globalización está acelerando el fin del ser humano, la desaparición del lugar de trabajo y el surgimiento de tecnologías que no están sujetas a la necesidad humana, una singularidad tecnológica que amenaza con destruir la especie humana. En la narrativa de la globalización, lo humano y lo tecnológico son lo viejo. La única forma de sobrevivir a esta transición de lo viejo a lo nuevo es con una nueva tecnología. Según Félix Guattari, esta era está marcada por una polifonía de tecnologías que incluyen nuevos compuestos químicos e incluso energía de fusión nuclear, pero, lo que es más importante, también inteligencia artificial y grandes bases de datos. Según Guattari, las nuevas subjetividades se basarían en el cálculo de enormes cantidades de datos. ¿Se identifica usted como una de estas nuevas subjetividades? Si no, ¿cómo informa eso su visión de la vida humana y cuáles son sus límites? ¿Cómo concibe usted la relación entre los humanos y la vida? ¿Por qué es usted una persona filosófica y artística? Por lo que puedo decir, este es el punto de partida de una conversación interesante, porque ciertamente no soy un filósofo absoluto, y puede ser que mi punto de vista sea muy conservador. Es posible que, hasta cierto punto, sea un progresista porque creo que el mundo está a punto de volverse completamente artificial. Si es así, entonces soy algo ingenuo. No creo que los humanos, después de ser domesticados, de repente pudieran hacer otra cosa que lo que sus antepasados no habían podido hacer. Hay muchos temas que considero importantes. Estoy muy interesado en la forma en que el método científico tiende a transformar las ciencias científicas y sociales, particularmente en términos de la forma en que las personas ahora interactúan entre sí. Creo que este fenómeno, la socialización de la ciencia, conducirá a toda una serie de fenómenos que pueden llamarse las nuevas ciencias sociales del mañana. Pero no considero que soy una persona, como lo harían otros filósofos. Estoy interesado en lo que significa, en términos del desarrollo del potencial humano, vivir miles de años más allá de lo que uno, como científico, podría esperar. Y este es, creo, el verdadero problema. Cualquier máquina de Turing debe considerarse un dispositivo general para la logística del trabajo mental y manual, así como el de la materia y la energía. En consecuencia, el capitalismo computacional tardío debe definirse como una máquina abstracta que divide el trabajo en flujos de energía e información y gestiona su síntesis como abstracciones reales. Se podría, en este sentido, afirmar que el capitalismo es una máquina de Turing. Es una máquina abstracta en este sentido y puede considerarse la fuente de toda producción y reproducción. El sistema fiat implica que tiene que haber una división abstracta del trabajo y que esta división se define esencialmente como la división del trabajo en flujos de energía e información. Podemos ver que esto podría hacerse con una máquina de Turing, por supuesto. Pero, ¿cómo podemos definir el sistema fiat? ¿Cómo podemos diferenciar entre sirviente y el sistema? ¿Qué papel juega el sistema en el sistema fiat? ¿Existe una definición más profunda del sistema fiat y su relación con el capital? De lo anterior obtenemos un modelo de máquina de Turing del sistema fiat y su relación con el capital. Sin embargo, sería mejor aclarar el significado de sistema o sistema de producción y definir cada uno de sus aspectos con diferentes palabras. La idea detrás de tal definición de sistema como el sistema mismo, simplemente el concepto de sistema como una abstracción conceptual, se basa en alguna idea abstracta de un sistema, que en una concepción idealizada. En su propio tiempo todo el mundo es, y bajo alguna noción de cierto sistema como la base transhistórica de los acontecimientos históricos. Utilizo esa idea un poco diferente de que el sistema mencionado anteriormente es solo un sistema, realmente es una abstracción conceptual. Por supuesto, un modelo de un sistema tiene ciertos aspectos que un modelo de un sistema no puede tener, o al menos para mí personalmente en el sentido transhistórico de ese término. ¿Cree usted que la inteligencia artificial puede gobernar este país mejor que un humano? Creo que las aplicaciones de inteligencia artificial tendrían un papel más importante en este país y también tendrán más influencia. La mente humana sigue siendo un poco enigmática en cuanto a cuán buena puede ser, en cuanto a cuán humana es. Recién estamos comenzando a aprender cómo nuestras mentes y cuerpos, desde el cerebro hasta los huesos, funcionan y se comportan en un entorno complejo, incluso en un rango muy limitado de condiciones. Las aplicaciones en línea, especialmente las que se desarrollan en América y Europa, están comenzando a ofrecer aplicaciones interesantes para resolver problemas del mundo real. La mayoría de ellos se están desarrollando en un entorno de laboratorio altamente estandarizado y financiado por el Estado. También hay casos en los que estas aplicaciones están siendo desarrolladas por compañías que ya han sido creadas y están operando en un mercado competitivo. En un mundo así, es importante evaluar compañías como IBM, Google, Facebook y Amazon cuando se les presentan estas oportunidades, en lugar de solo mirar sus logros pasados. ¿Cómo podríamos abordar la autonomía social en la era del autómata planetario? En pocas palabras, la respuesta recae en la economía global, la economía política global y la ley global y la economía global, o la economía global bajo el Estado de Derecho liberal democrático. Esto puede parecer un poco abstracto. La economía global, o negocio global, se ha convertido en un negocio global bajo el Estado de Derecho liberal democrático. En otras palabras, es una economía global bajo gobierno político. Cuenta con el pleno apoyo del gobierno de los Estados Unidos. En particular, como recordarán, la administración Clinton desempeñó un papel clave en la economía internacional de 1999 y 2000. Ahora, esta economía global, o el negocio global, ha sido objeto de una creciente crítica internacional por su creciente interconexión, sus mayores vínculos transnacionales, su dominio global, a través de la corporación global, o su concentración global de riqueza y un creciente poder en el gobierno corporativo, a través de la corporación de inversión global, la red mundial de fideicomisos y el sistema financiero mundial. En efecto, la comunidad internacional lo ha visto no solo como una amenaza para la paz mundial, sino como una grave amenaza para la seguridad y la prosperidad internacionales. Este es el desafío central que enfrenta la economía global, el sistema del capitalismo global. En un importante libro nuevo, El poder económico mundial y su impacto, los autores sostienen que la economía económica mundial se ha caracterizado por dos tipos diferentes de poder económico. Dicen que este sistema económico internacional de dos niveles ha sido dominado por una clase capitalista internacional cada vez más poderosa, en lugar de un sector público global. Estos nuevos tipos de capitalismo global se basan en tres sistemas socioeconómicos y financieros distintos y superpuestos: mercados financieros, instituciones financieras e instituciones financieras globales. ¿Cuáles son los peligros y retos para la inteligencia artificial en los próximos 10 años? No soy fanático de la inteligencia artificial durante los próximos 10 años, pero creo que será realmente genial en los próximos 10 años, y más allá. Ha habido innumerables personas que afirman que los sistemas de inteligencia artificial ya hacen algo sorprendente en las industrias o tienen un gran potencial porque es sofisticado. La cuestión es asegurarse de que tales afirmaciones sobre la inteligencia artificial estén respaldadas con evidencia clara y objetiva. La mejor manera de hacerlo es presentar la ciencia de manera exhaustiva y rigurosa, de modo que el potencial de la inteligencia artificial pueda evaluarse científicamente y verificarse antes de tomar tales decisiones. ¿Cuál es el papel de los gobiernos para los proyectos de investigación y desarrollo? Creo que será un gran salto de hoy para el futuro. La razón por la que creo que esto es cierto es que la forma en que hemos desarrollado nuestra tecnología en los últimos 200 años no ha sido solo una cuestión de tiempo, sino también de evolución. Ya usamos mucho ingenio humano para nuestros autos, aviones y muchas otras cosas. La forma en que fabricamos el automóvil fue creando un mecanismo en el que teníamos que encajar.